La ciudad de Aedo. La ciudad de Aedo. Transmite Oeste. 4659-0043. Oeste 106.9. La verdad que no sé qué sentido le encuentro a la vida. Estoy sin trabajo, sola, sin amigos. No sé, no sé de qué agarrarme, la verdad. No sé, no tengo ganas ni de vivir. Estoy realmente mal. Se nota, ¿no? No sé de qué agarrarme. ¿Sabes qué? Yo creo que vos te sentís mal. Pero la vida tiene sus colores también. Sí, en este momento para mí es todo negro. No sé qué color le puedo poner a la vida con todo lo que me está pasando. Juguemos con la imaginación. Imagínate un caleidoscopio. ¿Viste que cuando vos mirás, las lentes te muestran distintos colores, distintas formas de las imágenes, que incluso es como que podés ver un montón de cosas diferentes? Bueno, la vida es igual. Depende de lo que vos quieras o cómo quieras verla a la vida, la vas a ver de distintas ópticas. Sí, probemos. Total, que tengo que perder, ¿no? Claro, prendete al juego. Vení conmigo, participá de este programa donde vamos a hacer que todo sea diferente. ¿Qué tal? Buenas noches. Y así comienza el Caleidoscopio un día más. Hoy... Es el cuarto programa. Y ya me está pisando ya. Sí, como siempre. No, ya no. Se metió en el medio, ya empezó a hacer lío acá. Yo quería decir qué día era hoy. Decilo, no me deja. Hoy es jueves. Hoy es jueves. No, no, miércoles. ¿Qué le pasa? Usted siempre vive en una noche de miércoles. Pero ¿no te agarra emoción saber de que hoy es el cuarto programa? Hoy es el cuarto programa. Bueno, pero hoy es 22 de marzo. Ajá. Es el loco de marzo. ¿No es 22? Es 24. 24. Uy, el que está loco soy yo. Tenemos una nueva compañera. ¿Por qué me salió 22? Digo yo. Y bueno, es el loco. Porque sos loco, loco ya, ¿viste? Sí. Estoy contento porque tenemos una nueva compañía que hace rato no teníamos, que se. El operador, nuestro operador de principio, Nico. El operador estrella, Nicolás. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Nico. ¿Todo bien, Nico? ¿Todo tranquilo? Sabés que iba a haber comida hoy, pero no existió. Y Nico, sos dieta, ¿no? Tenemos auspiciante que manda comida, ¿sabías, Nico? Bueno, no sé. Se quemó. Se quemó ahora. Hoy se quemó. Así que, bueno, no, acá estamos. Como a Serviendas no se le quema nunca la comida. Hacemos este programa. Pablito García, ¿cómo está, Pablo? Muy bien. Hoy te cuento cómo fue mi día, todo el día en la cama, porque andaba medio resfriado. Pero bueno, como esto de la radio es una pasión, yo vine igual, ¿viste? Me tomé como 5 Biogrip y me vine. No, tanto no, pero... Pero traté de mejorarme lo más posible y bueno, vine. Y hoy, ¿sabes qué? Me inyecté una dosis de rock, del rock nacional de antes, ¿viste? Uh-huh. Cuando el León Gico tenía pelo largo, barba, ¿viste? Cuando Charlie García era joven, ¿viste? Y bueno, estaba escuchando algo de Manal... Y Manal, sí. Mire usted, esa es la época nuestra. Esa música que los pendejos de 15 años no tienen ni idea qué es. Bueno, esa. Ese tipo. Bueno. Hoy se dio con eso. Hoy qué me inyecté con eso, con un poco de jugo de tomate frío. Jugo de tomate frío. Y bueno. En las venas. Y me inyecté un poco de ese jugo de tomate frío. Y aquí está. Bueno, también te forma parte más de esta mesa de trabajo la señora Alicia Katz, que siempre habla cuando no tiene que hablar. Siempre no, a veces. Bueno, pero hoy, preséntese ahora. Hola. ¿Cómo va, Alicia? Diga algo más, Alicia, por favor. Me inhibieron. Cuénteme algo, Alicia, ¿cómo se siente hoy en este cuarto programa? Me siento muy bien, estoy mirando la vida a través del caleidoscopio, así que estoy no sé, con un montón de miradas y de opciones y ya no sé qué elegir de todo lo que veo. Entonces no elijamos nada. Sí. Ya, por algo me voy a decidir. Hay tanto para comentar, tenemos mucho. Bueno, también queremos agradecer al señor Cristian que nos ha acompañado este tiempo, pero por razones de estudio de su carrera, no va a poder estar más en los horarios estos de mirá, los miércoles. No dejan banda, y traidor. Nos deja al capo Nicolás, que va a estar con nosotros a partir de este momento. Bueno, hacemos este programa, esta gente, y yo soy... Déjeme presentarlo. ¿Me deja? Ahí la dejo. ¿Me deja presentarlo? Sí. El hombre que conduce este programa es el señor Héctor García, que según sus profesores... De comunicación, le dicen que es muy valiente, ¿no? Y bueno, y qué sé yo, yo lo trato como un payaso radial más que valiente, pero bueno. No debería. Si los profesores lo llaman así, por algo será. Fuerte ese aplauso al señor Héctor García, conductor de este programa. Aplauso. Aplauso. No. Flac. Bueno, esta semana... Tenemos que contar que gracias a la gentileza del señor Carlos Pizzi, nuestro director de la radio, que nos mandó una invitación para participar de un taller de radio que se hace acá en Morón en una ONG llamada Madre Tierra. La Asociación Civil Madre Tierra y el Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján. Que está ubicada en la calle Concejal García 827, ex Canadá, en Morón. Y bueno, nuestros representantes fueron de este programa a ese taller y la pasaron muy bien, creo, ¿no? Cuenten, a ver, Pablito García y Alicia Cáceres. Y mira, desde ya te digo de que. Es algo muy loco porque el taller lo dictaba, vos decís, bueno, un periodista, un locutor, no, un profesor de teatro. Un profesor de teatro, mirá que... Era el que dirigía, digamos, coordinaba, ¿no? Coordinaba un poco la clase. Coordinaba, sí. Pero bueno. También había una locutora y había un profesor de lengua y de comunicación... Y otras personas que... Eduardo Grandín se llama. Una trabajadora social y demás profesionales que dirigen el taller. Y lo que me gustó fue que ellos hicieron un sondeo con diferentes rutinas, ¿no? Que se suelen usar en los talleres de presentación y de... Donde ellos vieron primero qué... cómo estaba armado el grupo, qué intereses tenía el grupo, tiene el grupo, y qué necesidades, ¿no? Entonces van a dictar los futuros encuentros, van a estar basados en eso, es decir, ellos no tienen una estructura fija para a la cual se tiene que adaptar la gente. Ellos se adaptan a lo que la gente está necesitando. Aparte, ¿no? Otra cosa es gratuito. Y por ser gratuito, eso está muy bueno. Eso está bueno. Y por ser gratuito, viste que vos pensás, y sí, pero ¿qué me dan a cambio? Un lavado de cabeza piden? Ideológica. Claro, no, ¿qué me piden? No, nada que ver, no hay ninguna bajada de línea. No hay ninguna bajada de línea, damos fe porque estuvimos ahí. Y estuvimos ahí. Nosotros. A mí no me lava el cerebro nadie. La cuestión de que no solamente es gratuito, sino que a todos aquellos que quieran participar, la entidad esta les provee del dinero para su pasaje. Los viáticos. Quiere decir que te dan también los viáticos para poder acercarte al lugar y participar del grupo. Que van de muy lejos. El clima es maravilloso, la buena onda. Y una cosa que me gustó mucho, que la mayoría de las personas que participaron de este taller son personas con muchas inquietudes sociales, con mucha ganas de hacer cosas por la comunidad, que lo hacen, de hecho. Ansiedad de lucha, diría yo. Mucha gente joven, ¿verdad, Mucha Alicia? Gente joven, con ideologías claras, que no están en la pavada, que no les interesa qué pasó con Ford, con Ricardo Ford, ¿no? Qué opina, o qué dice, o cómo se viste. Por ahí sí, pero forma parte de un montón de cosas, ¿no? No, en realidad no les interesa, no está clarito que no les interesa. Que claro, que ponen su energía y su tiempo en otras cosas más un trabajo social más que nada, ¿no? Exactamente, y que la quieren que la radio sea una forma de comunicar el trabajo, de usarlo como un medio para comunicar lo que ellos sí. Hacen y que la gente se movilice, que la gente se entere y busque sus propias soluciones y no estén esperando que les den todo, ¿no es cierto? Estuve muy cómoda, se nota. La cuestión que nos van a ir contando semana a semana cómo funciona cualquiera el taller puede y cómo ir, ¿eh? Va. Y esto ha sido y comienza así el Kaleidoscopio. Vamos al primer tema musical, dale. Estás mirando y yo voy a caer colgado en tu sien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión. De llaves que solo cierran. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma siempre hacia aquí. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de fantasía. Cuando regrese de este vuelo eterno. Hacer vianda, comidas para guardar, alimentación normal, dietas, asesoramiento nutricional. Resolvemos el problema que la falta de tiempo te genera, cocinando para vos rico y sano. Hacer vianda, hacé tu pedido vía mail, serviandas@hotmail.com o al teléfono 3966-8130. Dale, toma nota, 3966-8130. El calidoscopio espera que la señora Griselda, propietaria de Serviandas, y su socia se acuerden que nosotros también tenemos necesidades de estrangular nuestro estómago con esas cosas ricas que bocado, ellos hacen. Manda un bocado, Griselda. Dale, Griselda, esperamos que nos tengo una advertencia. Para nosotros tres, para los docentes, bueno, ya se lo van a ver venir después si quieren, pero... todo lo que sale acá queda grabado y puede ser compilado, corte. Compilado. Es decir, todo mezclado de tal manera que no te favorezca, ¿viste? Deformado. Claro, algo así. Así y que bueno, tené cuidado de lo que decís. Y hay que tener cuidado en la vida de lo que decimos y de lo que hacemos. Justamente hoy se conmemora el Día de la Memoria. Memoria, ¿no es cierto? Que viene, por supuesto, de un hecho bastante difícil que pasó en nuestro país allá por los años 70, donde la gente común que tenía derecho a expresarse en libertad se vio con botas o señores de verde en autos tipo Falcon, verde. ¿Cómo dice Charlie? ¿Esa época donde los amigos del barrio podían desaparecer? Esos dinosaurios. Bueno, ¿no es cierto? Por suerte no la viví, ¿no? No la viviste, no, pero fue una época que todos andábamos con mucho miedo, ¿no es cierto? Y ibas a bailar y de pronto te caían todas las botas ahí y se paraban las mujeres de este lado, ahora, los hombres del otro lado. Directamente no te palpaban de armas, sino que te basureaban delante de todos, ¿no es cierto? Y si estabas en regla, directamente podías desaparecer. Claro. Digo yo, qué polenta los artistas de esa época, ¿no? Porque algunos no estoy muy informado, pero ahí en esa época hubo un evento que se llama Hasta que salga el sol o Hasta que se ponga el sol, creo, que estaba León Gieco, Charly García, todo el mundo. Pero y tanto hablar... León, tanto la Negra Sosa, tanto claro, sí. Charly fueron fueron muy de alguna perseguidos, manera, ¿no? Sí, obviamente. Astuto estuvo Charly, que con sus metáforas decías cosas que otros no se animaban a decir. Claro. No, pero digo yo de que qué polenta tenían, que estaban... yo veo ese concierto donde están todos súper jóvenes, tan jóvenes como yo ahora, y los militares estaban al lado. Es decir, que hay bastante piel, hay que tener bastante aguante, ¿no? Hablando de la distancia, que hoy no laburamos, ¿no? Pero, ¿usted qué opina, Alicia, del Día de la Memoria? A ver. Y opino que está bueno que haya un día para pensar en, por eso, bueno, de hecho estamos hablando de eso, ¿no? Que uno se siente a pensar qué pasó, qué no queremos que vuelva a pasar y qué tenemos que hacer para eso. Tener una memoria activa, claro, claro. Y no esperar a... Y no la palabra política tiene mala prensa porque por esas cosas que pasaron en ese momento, ¿no? Entonces, y por eso, las cosas que pasaron en ese momento y también de esa mala fama de algunos de los políticos que hacen las cosas para su beneficio. Pero la política no es solamente la política de los altos de Estado, todos en nuestra vida cotidiana permanentemente de alguna manera hacemos política. Dicen que la política es sucia, dicen que la política es corrupta, un montón de cosas. También. Pero creo que política tenemos que hacer todos los seres humanos todos los días. Así cuando vayamos a un supermercado y vemos que la carne está más cara, directamente no comprarla. Eso es hacer política. Estudiar, aprender es hacer política. Participar en tu barrio comunitariamente también es hacer política. Más que nada es hacer cosas. Y creo que la memoria se refracta, haciendo tareas, haciendo cosas. No solamente hablando, no solamente recordando.

ciudad de Aedo transmite Oeste 106.9. Servianda, comidas para guardar, alimentación normal, dietas, asesoramiento nutricional. Resolvemos el problema que la falta de tiempo te genera, cocinando para vos rico y sano. Servianda, hacé tu pedido vía mail, serviandas@hotmail.com o al teléfono 3966-8130. Dale, toma nota, 3966-8130. Calidoscopio, si te querés comunicar con nosotros, lo tenés que hacer a qué número. 4659-0043. Y si querés mandar un correo, lo tenés que hacer a qué dirección. Elcalidoscopio@hotmail.com. Con E. O, ¿qué otra dirección? El calidoscopio. Calidoscopio. Calidoscopio. fmoeste.com.ar. Y acá estamos, somos tres locos que hacemos la aventura de hacer radio a cada momento. Y hace tres emisiones de este programa que queremos abordar un tema. Un tema que tiene que ver mucho con este Día de la Memoria, ¿no? Porque yo creo que también hacer cosas es tomar decisiones. Todo cosa que a veces cuesta tanto tomar decisiones. A ver, Alicia Katz tiene su informe y su trabajo realizado por las decisiones. Quiero escuchar. Y bueno, en realidad las decisiones las tomamos todo el tiempo, a veces no tan pensadas, a veces son muy automáticas, a veces son compulsivas, a veces son pensadas. A veces son pasionales. Esas no son muy pensadas. Esas no son muy pensadas. Y así sí, y así es como la humanidad crece, ¿no? Así nos reproducimos. Eso es bueno, salvo en la China. Claro, sí, no, ahí no es tan bueno. Más de uno, ¿no? Ahí no te lo permiten. No. Entonces, muchas veces las decisiones que no son tan pensadas son esas que uno toma automáticamente, sin razonar mucho qué pasa, porque son conductas aprendidas, porque son decisiones que uno toma así, porque está acostumbrado, sin evaluar qué pasa, si es bueno o malo para uno, y uno a veces lo evalúa, piensa que no es bueno, y sin embargo no puede dejar de hacerlo, ¿no? Como ahora, yo pregunto, Alicia Katz, ¿cuáles son las cosas que tenemos que pensar o tener en cuenta antes de tomar una decisión importante? En caso que sean, sí, decisiones pensadas, ¿no? Planificadas, proyecto. Mira, carrera voy a estudiar, ¿me caso o no me caso? Una decisión sencillísima, por ejemplo, a esta le pasó a todo hombre como yo. Hoy voy a limpiar mi pieza, porque como toda pieza de hombre es un desorden. Claro. Toda pieza de hombre, están todas las cosas tiradas, ropa por ahí, calzones sin lavar. ¿Tomaste la decisión de limpiar tu pieza? Bueno, la tomo todos los días de acá a la que la cumpla. Ahí está. Claro, bueno, ¿qué ahí pasa estamos, con decisiones ahí estamos. Como esa? Entonces, esa no es una decisión, ¿no es cierto?, muy razonada, muy digamos pensada, muy sucio. Planificada. Eso es un simple enunciado, ¿no? Como cuando sabemos que debemos ponernos a hacer régimen, claro, dieta. Entonces, todos los lunes empezamos, el martes dejamos, el mismo lunes a la tarde, ¿no? Claro, entonces son anuncios, no son todas. Claro, son simples enunciados, ¿no? Las tomas de decisiones realmente pensadas, cuando uno se fija objetivos, cuando uno reúne información, cuando uno evalúa, piensa en los tiempos, planifica, eso es otra historia. Yo creo que lo primero que hay que hacer es achicar el pánico. Porque yo creo que cuando uno tiene que tomar una decisión importante, lo más importante que le ocurre es estar miedo. Claro, mucho miedo. Casi me sale para el otro lado. Pero es tener miedo. Hay miedos, temores, que en la medida en que uno empieza a meterse en el tema, a investigar, a buscar información, a evaluar, un poco esos temores tienden a irse, no sé, quizás no se van del todo, quizás siempre está ese temor, esa incertidumbre a qué va a pasar cuando uno toma una decisión. Cuando se toman decisiones siempre algo se pierde, justamente, con el riesgo de ganar o no, pero algo se pierde, ¿no? Justamente quiero, con referencia al día que hoy estamos viviendo, ¿no? Tomar decisiones de participar, de acercarse, ¿no es cierto?, y elevar una queja, de tomar decisiones de... hoy día hay muchos trabajos que prácticamente por necesidad del obrero, del operario, del empleado, ¿no es cierto?, la parte patronal hace de que trabajen no las 6 horas u 8 horas que corresponde trabajar, sino que muchas veces se trabaja hasta 10 y mucha gente hasta 12 y 14 horas. Yo sé que hay gente que está en el rubro de vigilancia, esos señores que están cuidando los shopping, o aunque estén parados simplemente ahí, solamente para ganar sueldo. Me encantaría darle una común, silla a esa persona. A veces trabajan hasta 14 y 16 horas. Tenemos nuestra Policía Federal, a veces para poder ganar un buen dinero tiene que ser adicionales. Y es como que se instalan esas cosas en la sociedad donde nosotros perdemos la memoria de que somos seres humanos que podemos decir que no a determinadas cosas, ¿no? Y por miedo, porque antes existía el miedo a desaparecer, a que vengan y te pongan la picana y un montón, pero hoy aparecen otros miedos, ¿no? Ya estaban de antes, me parece también, porque estas situaciones de injusticia y todas estas cosas que estaban. Hoy hay, el capitalismo es también algo que ejerce, ¿no es cierto?, una fuerza muy fuerte en la sociedad. ¿Y en qué de todo esto están relacionados con las decisiones? ¿De dejarse explotar, es decir, no permitir más que uno lo exploten? Mirá, yo creo que existen los sindicatos. Yo quisiera saber cuánta gente se acerca a los sindicatos y por qué los sindicatos también son tan corruptos, que están metidos en otras historias y no en lo que le pasa verdaderamente al obrero o al empleado, ¿no es cierto? Pero también pasa porque uno no va a preguntar, a resolver, a decir, no se juntan en grupos para ir y protestar, ¿no es cierto? ¿Esa no es una decisión también? Sí, pero yo creo que yo veo habitualmente que esto se hace bastante seguido y a veces hay algunas formas de manejarse de los sindicatos que no son las que... Es decir, a veces se les va un poquito el mambo, ¿no? Pero bueno... Eso existe en todas partes. Sí, pero bueno, la única forma que podemos hacer de que eso no ocurra tanto es participando. Sí. Y la decisión de participar es importante, creo. Bueno, en el tema de las decisiones es importante saber qué es lo que se quiere lograr, qué es lo que se está dispuesto a ceder, ¿qué quiere lograr la otra parte? Porque muchas veces las decisiones están relacionadas con otras partes, con otras personas. Algunas decisiones están relacionadas solo con uno, ¿no? Pero otras no, otras están relacionadas con otras personas o con otras entidades. Y es muy importante tener en cuenta el consensuar, el negociar, evaluar los pros y los contras, porque de esa manera tenemos un poquito más de posibilidades de que esa decisión vaya a buen puerto. Y como en todos los proyectos, porque a veces estamos hablando justamente de tomar decisiones en proyectos, en cosas pensadas, es importante ir midiendo a medida que se desarrolla ese proyecto cómo nos está yendo, ¿no? Ir testeando, porque a veces... seguirlo sin fijarse qué es lo que pasa con ese proyecto que originalmente nos pusimos como meta, bueno, significa perder el rumbo, ¿no? Y bueno, es un tema que da para mucho. Otra pregunta más que tengo, sí. ¿Y en el amor se toman decisiones? Por ejemplo, tomar la decisión de no enamorarse nunca más. Eso no. Tomar la decisión ese de frío control decir, no es conveniente. Basta. Tomar la decisión de me cansé, me desenamoré. Desenamoré. O si no tomar la decisión de y ya fue, me voy con esta mina, total mi señora no se entera. Eso pasa todo el tiempo. También. Sí, pero la decisión de ser de tener un amante. Claro. De eso tenemos en el próximo bloque para hablar, ¿sabía? Ajá. Tenemos una historia de amor. ¿Pasa eso? Tenemos una historia de amor para contar. ¿Pasa eso a veces? La gente decide. ¿Usted cree todo ¿no? pasa sobre entre sombras? Y yo lo veo, no sé, yo lo veo en las novelas, en las películas, pero pasa, ¿no? Pasa. Y bueno, ¿vos de dónde pensás que sacan esas cosas de las novelas, de las películas? Pasa, sí. ¿O vos sí te pensás de que yo voy a ¿Acaso no sé el amor es eterno? Y nos han vendido el mito de que sí, antes, ¿no? Decir el amor para toda la vida. La rutina no cansa. Pero y a veces trabajo, ¿no? Cuando una mujer no es atendida como corresponde, ¿cómo se siente esa mujer? Desatendida. Y al estar desatendida, ¿qué siente? Y que su autoestima no está muy alta, que tiene ganas que... Yo creo que esas mujeres... son vulnerables a que cualquiera que viene a endulzarle un poquito la oreja, bueno, son vulnerables a tomar decisiones parecidas a las de las novelas y las películas, ¿no? ¿Y usted, Pablo, qué piensa? ¿Al hombre qué le pasa? No, que sobre la toma de decisiones sobre la mujer hoy en día, qué sé yo, si quiere te caga a palo. sea, digamos que hoy día la mujer toma decisión hay. No, nos tratan como un pañuelo, ¿no? ¿A qué hora llegaste? ¿No te juntás con tus amigos? Vení, idiota. No. ¿Qué? ¿Los viernes? No, no salís mal los viernes. Los viernes estás conmigo. Basta de jugar al fútbol. ¿Qué es eso? Y bueno, entre los hombres, bueno, poca toma de decisión. Eso, el hombre siempre tiene la última palabra, ¿sabía usted? Sí, señor. Sí, querida. Bueno, vamos a un tema musical y después hablamos de esta historia de amor. Hablamos. Dale. Ya estoy en la mitad de esta carretera, tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera, y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea. Lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando pasen recibo mis primaveras, la suerte esté echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera, y que sea lo que sea, y el que quiera creer, que crea, y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera, y que la escuche quien la quiera escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea que sea y que sea lo que sea y que sea lo que sea y que sea. Calidoscopio, y hoy nuestros temas musicales lo programaron nuestros dos operadores de lujo. Hoy tenemos, no tenemos uno, tenemos dos operadores. El entrante operadores. Y el saliente. Se pasan la posta hoy cambian de turno y bueno, están los dos, Cristian y Nicolás. Y ambos eligieron los temas musicales que ustedes están escuchando. O sea, si no le gusta, el responsable no somos nosotros. No sé, comuníquese con la radio. Zafamos. Pero sí te podés comunicar a la radio. ¿A qué número, señora Alicia? 4659-0043. ¿Lo repite, señor Pablo? 4659-0043. Lo dijiste con voz de... Lo repite yo, 4659-0043. Bueno, llamá, dale. Si querés. Bueno, dijimos que vamos a hablar de una historia de amor. Así es. Ustedes saben, amigos, que el Calidoscopio es un programa de radio donde apostamos a una visión positiva de la realidad, donde compartimos historias de amigos, historias de cosas de la vida que dejaron huellas. Sí, ¿y qué tenés para contar hoy? Y hoy, más que nada, tenemos un mail que nos llegó de una oyente de la web. Que lo mandó esta a... La señora es este... Lo mandó a la dirección el caleidoscopio@hotmail.com. O sea, existe ese correo, nos escriben también. Y así nos que... cuenta una historia. A ver qué nos cuenta. Nos cuenta una historia que le pasó y que, bueno, dejaron huellas. ¿Huellas? Huellas, huellas. ¿Sobre arena, sobre barro, dónde? Sobre el alma. Sobre el alma. Sobre el alma. ¿Existe el alma, Alicia? Y... En el próximo bloque vamos a hablar de eso, pero ¿existe el alma? Tenemos otro bloque. Ay, qué pregunta. Qué pregunta. Bueno, a mí no me interesa. Dicen que sí. Yo creo que sí. Sí. Bueno, esta señora dice tener alma, nada más que en este momento la tiene relegada. Dice, ¿qué significa? Que su corazoncito está encapsulado. ¿Encapsulado? Sí. Sufre. Pero que es una mariposa. Dios. Sufre. Lo tiene guardadito y está sufriendo un poco. Ah, mira. Le mando mi respetuoso saludo porque sé que nos está escuchando. Ella nos pidió que nos demos un nombre y nos pidió que mirá vos, anónimo. Hablemos con un seudónimo. ¿Y cuál es su seudónimo? Pidió que le digamos que es una mujer querida. Qué suerte mirá vos. Tiene. Es de Berazategui, creo que el sur, Berazategui yendo para La Plata, creo. O sea que nos escucha por... Por la web. Por la web. Se enganchó la semana pasada, parece, y entró a la página de Sónico, que estamos nosotros, y también en el Calidoscopio. Bueno, ¿y qué nos cuenta? Ella dice ser muy pasional. Pasional. Una persona que tiene todo a flor de piel, ¿no es cierto? ¿Qué? Y que se expresa. ¿Que tiene todo a qué? A flor de piel. ¿Qué significa eso? Que se expresa con lo que siente. Ah, mirá vos. ¿No es cierto? O sea, si un día la agarra la loca, ella lo expresa y manda todo a la bosta. Sí, puede ser que tenga un carácter, bueno, puede ser variable o no variable, la cuestión es que es pasional. Pasional, yo soy la... se deja llevar por las emociones, los sentimientos. Perdón, yo soy la óptica medio negativa de esto, pero bueno. Bueno, pero también esta señora dice ser muy expresiva, dice haberse enamorado. Ah, mirá vos. Eso es muy bueno, algo dos lindo. Veces. Dos veces, mirá dice vos. Que se enamoró dos veces en la vida. La primera vez cuando tenía 12, 13 años. Ay, era una nena. Y ahora hace exactamente creo que un año que padece, ¿no es cierto?, este enamoramiento que la está haciendo sufrir un poquito. es de Libra, según me dijo el zodíaco, y también este caballo en el zodíaco chino, el horóscopo chino. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Vivió en pareja, se separó, volvió a vivir en pareja. Después, estando en pareja, ¿qué pasó? Tomó la decisión de tener un amante. Ah, mirá vos, mirá vos. Y hoy cuenta que sufre por haberse enamorado. Que se banque la pelusa. Yo, con todo respeto, Pablo, me interesa esto, porque sí. Me interesa que todos los que nos están porque le pasa a todos, ¿no? Que todos los están escuchando tengan deseo de seguir compartiendo, ¿no es cierto?, sus historias. Obviamente. No nos vamos a divertir de todos los que se presenten y tampoco vamos a hablar en joda de cada uno. No, claro, está bien. Sí, vamos a dar nuestro punto de vista y tratar de entender. Bueno, dale. Lo comprendemos un poquito, dale. Ella nos escribe así. Es un placer recitarles mi historia. Les comento que soy vendedora de artículos varios. Todo empezó un lunes 13 de octubre cuando miré a los ojos de mi amor. ¡Opa! Pues él era un cliente más del lugar donde yo trabajo. Mira vos. Ya hacía tipo año y medio que frecuentaba el lugar, pero algo extraño pasó ese día, el 13 de octubre. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. ¿Se ensañó el destino con ambos? No lo sé. Pues los dos estábamos solos dentro. Por dentro nos sentíamos muy solitarios. Yo me había separado de mi pareja actual. Y todo comenzó con bromas, tipo provocativas. Él me decía una cosa, yo le sonreía, decía otra. En fin, ese lunes 13 de octubre, dijo. No se sabe en qué año. Fui a lo de mi hermana y la cuestión que tomé una decisión. Aceptar su invitación a tomar un café. Bien, bien. Bien hecho. Ese día, de lo tímida que soy, no quería salir de... Ah, bueno, acá cuenta otra parte. La cuestión que el café terminó en hotel, ¿cómo? Según ella dice, un hotel de tercera. Ah, bueno. Pero nuestra piel no veía nada más allá que las ganas de estar juntos y juntos y juntos. Claro, lo que valoraba era lo que pasaba internamente, ¿no? La cuestión que estuvieron 8 horas haciendo el amor. Uy, bueno. 8 horas haciendo el amor, así lo dice. Pasamos entre 5 y 8 horas en un hotel. Comimos allí, jugábamos al amor. Era todo mágico. Un día me quise... ¿Qué hizo? Simplemente dormir. Pero sí, y ella vivía un sueño. El muchacho parece que se enojó. Aparte, él también es casado, con 2 hijos. Y bueno, la cuestión de que en un momento esta señora, la mujer querida, se enamoró. Ah. Y en tantas reuniones de amor, en tantos encuentros, le dijo que estaba enamorada. Hay que ser fuerte como para declarar eso, porque ambos estaban viviendo con sus respectivas parejas, pero ella se enamoró. Y lo declaró. Sorpresa, el hombre desapareció. Mira vos, mira vos. Después de un tiempo se encontraron, aquí dice, no leo todo porque es muy, muy extenso, ¿no? Y la cuestión de que le propuso ser su amiga, como amiga amante. Tomamos, estamos juntos y después vos para allá, yo para acá, acá no pasa nada. Cada uno su ruta. Ella no transó con eso, le dijo que no. Está bien. La cuestión de que el hombre no se jugó, se mandó a mudar. Le manda mensajes a su mamá, que eso no entendí muy bien, pero le manda mensajes a su mamá, a su hermana, a sus amigas, pero no se comunica con ella para nada. Ella recorrió varios lugares donde frecuentaban juntos y no lo ve más. No lo ve más, mira. La cuestión que eso hizo que esta mujer, como dije antes, cierre su corazón y nos cuente de que con 41 años está sufriendo por amor. Y bueno, pero sigue la vida para adelante, vamos, todavía. Que con 41 años, ¿sabes cuántos amores te puedes encontrar? Si vos querés, ¿no? Si vos te animás, ¿no? Eso es muy bueno lo que está diciendo el señor Pablo. ¿Usted qué dice, Alicia? ¿Qué y piensa? Y que podés conocer personas, pero no siempre te vas a enamorar, porque enamorarse, si lo tomamos de una manera tan light, tan trivial, no todo el tiempo te podés enamorar. Claro, ¿no? Yo pensaba... Podés conocer personas, podés tener relaciones, claro. Pero enamorarte dos, tres veces en la vida, como mucho, después podés... Pues, a ver, enamoramiento, piel... Usted dice que el yo pensaba, de enamorarse es algo programado. No, por eso. Pero justamente por eso, como no es programado, como no es algo que uno programa, te pasa y puede pasarte más de una vez en la vida. Más si de una tenés vez. Suerte, porque es lindo enamorarse, podés sufrir también por amor, pero... decidir, vos podés decidir qué haces después con ese sentimiento, si le das cabida, si no, si, pero ahora yo creo una cosa, ¿no? Que uno tiene que saber en qué terreno está elaborando su juego, porque si uno se acerca a una persona comprometida, sabe que está jugando en terreno minado. En terreno donde... Pero eso pasa todo el tiempo, ¿no? Pasa todo el tiempo, pero hay que atenerse a la consecuencia también. Bueno, pero no si, queda otra. Si vamos a hablar así, como conlleva la palabra, amor, escúchame, vos con tu señora, con tus hijos, ahí hay una fraternidad de amor, o sea, ¿cómo vas a...? Estamos hablando del amor. ¿Cómo vas a cortar ese...? Hay que tener en cuenta que algo debe estar pasando, ese núcleo familiar, por la cual... toman la decisión de cometer esta equivocación, ¿no? O no, vaya a saber, hay gente que por ahí le fue bien o le fue mal. Pero bueno, la cuestión de que es una historia más. En fin, ella deja una reflexión acá para compartir. Dice así, en fin, sí me queda la duda si es verdad, si fue amor o siempre le decía mentiras para estar simplemente con ella por sexo y nada más. Claro, por diversión. Yo nunca le pedí nada, dice. Bueno, amigos, es muy breve mi historia, espero que la entiendan. Hoy por hoy solo me conformo con lo que tengo. Se preguntarán, ¿y el corazón? ¿Dónde está? Y dice al final, está archivado. Por ahora. Por ahora. Pablo dijo bien, querida amiga, 41 años, creo que y la vida por delante. Es una de las mejores edades que tiene la mujer. Dicen que entre los 40 y los 50 ya empiezan a tener más seguridad. Un vuelo de más seguridad, más cosas, ¿no es cierto? Y nunca es tarde para volver a empezar. Yo, si tengo que dar una recomendación, yo recomiendo un trasnochando por ahí. Siempre hay lugares así, ¿viste? Que bueno, quizás no es de tu preferencia, no es de tu carisma salir a divertirte un poco, pero... Yo creo que lo primero que hay que hacer es aceptar la realidad. Si el tipo no quiere tomar responsabilidades, porque hoy día los hombres nos cuesta mucho tomar responsabilidades. Pero ¿cierto? Que de tu generación. Cuando uno se quemó con leche, dice, ve la vaca y llora. Entonces, hoy día es muy difícil que el hombre se comprometa, ¿no es cierto?, así tan trivialmente. Ay, que yo creo que es muy general eso, ¿no? Hay personas que son fieles a sus sentimientos y actúan en base a eso. Otros no tienen mucho en cuenta qué le pasa al otro. Y hay de todo y cada persona elabora lo emocional y lo sentimental de diferente manera. No se puede generalizar. Pero es notable como lo pasional y en cuestiones de relaciones influye, ¿no? Influye en a veces tomar decisiones que a veces nos hacen sufrir, pero no se puede generalizar. Sería lindo de que esta historia, como nos lo mandó esta mujer querida, como se hace llamar, las mande cualquiera. Cualquiera puede mandar una historia, nosotros la contamos, o sea... que todo el mundo se entere lo que vos andas pasando. ¿Por qué la idea, no? La idea es compartir, no? La idea es aprender de cada cosa que le pasa a cada ser humano. Claro, agradecemos a esta mujer querida, no es su contacto, cuando ella tenga deseos, si quiere comunicarse telefónicamente, lo puede hacer. O si nos puede seguir mandando correo. O si alguien se quiere comunicar con esta mujer querida, ¿por qué no? Nosotros podemos hacer ese enlace. ¿Por qué no? Tenemos ahí el teléfono celular de ella, que le vamos a consultar si ella permite que se lo demos a otra quizás persona. Por ahí hay un... Si alguien quiere comunicarse con esta mujer querida, tenemos el teléfono. Por ahí hay un enfermero del amor, por ahí andás a ver. Y que, por ahí existen, que ¿no? sabe qué medicamento darle para que se vuelva a animar, qué sé yo. Y bueno, es una historia más. Queridos amigos, ya llegamos al final. Bueno, pasa rápido la hora, pero nosotros lo pasamos hablando, conversando. Estaría la bueno que la gente semana se integre. Vamos a instalar un tema nuevo. Tuvimos la semana pasada la visita de un trovador, un chico que... aparte de cantar y tocar instrumentos, es místico. Místico, mirá vos. Es muy espiritual. Era espiritual. Sí, sí, sí. Y me llamó la atención, entonces agarré y dije, ¿qué es la espiritualidad? ¿Necesitamos tener contacto con nuestro ser interior, con nuestras motivaciones espirituales para meditar, orar? ¿Necesita el ser humano tener espiritualidad? Creo que es interesante, ¿no? Muy interesante. Todos los que quieran aportar algo sobre esto, en nuestro correo, ¿cuál es, Pablo? elcaleidoscopio@hotmail.com. Y también, te digo que también pueden visitar una página, bueno, es un blog, que es elcaleidoscopioradial.blogspot.com. Sí, o si no, más fácil, elcaleidoscopio@fmoeste.com.ar. Y ha sido todo por hoy. Señora Alicia, su saludo. Qué rápido. Que tengan una buena semana y que nos escuchen la semana que viene. Y nada más. Quiero escuchar Pablo, más historias de amor como estas, ¿eh? Sí. Gracias, otra, operadores, Cristian. Gracias, Nicolás. Bueno, amigos, bueno, esto ha sido El Calidoscopio y le deseamos lo mejor para toda la semana que viene. Hasta la semana que viene. 106 Oeste. Desde la ciudad de Aedo, transmite Oeste 106.9.